que estoy mirando el rollo aquí. Ah. Miguel, ¿quieres leer tú? Venga, trae. La Iglesia de Cristo y la humanidad. En otros mensajes ya hemos dicho que nuestro cristianismo lo tenemos de forma directa desde los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta nosotros de forma oral de padres a hijos. Y ahora nos damos a conocer como Iglesia Pobre, la única que existe en el mundo como verdadera Iglesia de Cristo. La organización religiosa que se autotitula Iglesia Católica nos arrebató nuestro cristianismo en Roma y se convirtió en la Iglesia Rica y para los ricos. Pero Lutero, al separarse del catolicismo, organizó otra iglesia, el protestantismo, pero siguió siendo otra Iglesia Rica y para los ricos. Aquí no vamos a perder el tiempo en discutir si los papas del catolicismo tienen o no tienen razón con lo de ser sucesor del apóstol Pedro. Lo cierto es que en la primitiva iglesia cristiana no había jefes, papas, etc. Eran sencillamente obreros y obreras, o sea, gente pobre, que formaban la pequeña sinagoga o iglesia que fundó Jesús de Nazaret, el Cristo, el cual dijo, el Evangelio es predicado a los pobres. El reino de Dios es de los pobres. Nosotros, los pobres, no necesitamos argumentar con nadie, y mucho menos con el catolicismo, protestantismo, etc. O sea, la iglesia rica o de los ricos. Y nosotros, como única Iglesia de Cristo, tenemos el derecho y el deber de aconsejar a las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, catolicismo, protestantismo, etc., que no hablen de Cristo mientras sean Iglesia Rica y que se hagan un Dios, un líder a su medida, como gente rica, y no se apoyen en sus andanzas capitalistas, políticas, religiosas, etc. En nuestro bendito Rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Es insultante lo que se hace en la Iglesia Rica. Además de apoyar guerras, etc., unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose de Dios y del prójimo. Y el mandamiento de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y los sacerdotes se callan y se hacen cómplices de esta gran injusticia social. Y esto sucede en todas las llamadas religiones. Hacen cómplices religiones en el mundo, pero aquí solamente nos referimos a las religiones que se autotitulan cristianas y se fundan en Cristo. Pero la cosa está muy clara, nadie tiene derecho a llamarse cristiano sin seguir a Cristo. El cristianismo no es una creencia, es vivir con Cristo, con Dios. Esto es el verdadero evangelio que practicó y predicó Jesús de Nazaret, el Cristo. Y nosotros, los obreros, descendientes o no de los primeros cristianos, sencillamente por ser gente pobre, somos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y todo obrero y obrera en cualquier lugar del mundo puede ser lo mismo si sigue a Cristo y forma parte de la Iglesia pobre, la de Cristo. Y para formar parte de la Iglesia de Cristo no se necesitan estudios de seminario, etc., ya que es suficiente tener a Cristo en uno mismo, en la propia vida. Y esto está al alcance de todos. Ánimos amigos, acudid a Cristo y estaréis en su iglesia pobre. Amén. Caetano Martí Báez, mayo 2003. Pienso que lo más importante de este mensaje es cuando se dice que el cristianismo no es una creencia, ¿no? Que es vida, ¿no? La vida, como muchas veces hemos dicho, se vive, no se discute. Y me gusta que se haga hincapié en esto, precisamente por lo de la venida del Papa, que no sé cuándo es, en Madrid. Mañana, ¿no? Llega a Madrid, el domingo es cuando sí, ¿no? Va a estar allí en la Plaza de Colón. Pues esta mañana daban el informativo, daban que, bueno, le hacían un poco de entrevista a los feligreses y destacaban que había 250.000 jóvenes preparados para recibir bajo la creencia, bajo la fe, al representante de el representante de Dios según el catolicismo de aquí en este mundo. Y me gusta, ¿no? Porque el cristianismo es lo que decimos, ¿no? El cristianismo es vida. Cosa que todas las religiones organizadas lo toman como fe. Y es vida, es bondad. La bondad, si no la vives, no tiene ningún sentido. Todo lo demás de creencias sobra. Esto a un ateo y no vea qué es lo que pasa en el foro con ateos de México que estamos con Cayetano participando con los mensajes, ¿no? No veas. Hay un follón ahí. No creen, dicen que yo no existe y tal y cual. Yo he puesto un mensaje de Cayetano hace de la experiencia y creencia no es lo mismo. Y hemos explicado cosas, Miguel, Cayetano, que... pero no hay caso. Es de que... madre mía. Yo no sé si son más fanáticos. No son ateos, no es lo mismo. No sé si estos son más fanáticos que los creyentes o los ateos. Ya tengo la duda, ¿sabes? Que no sé qué pensar. Yo entre creyentes y ateos prefiero los ateos. Pero de todas maneras. Sigue siendo una creencia. Sí, oye, dicen que no. Pero es una creencia. Ellos dicen que no, pero sigue siendo una creencia. Ellos dicen que no. No veas. Dicen que no porque. Uno tiene que demostrar algo, ¿no? Algo que no se ve, es uno el que tiene que demostrarlo, no ellos demostrar que exista, ¿no? Pero tanto el creyente que dice que Dios existe y no lo puede demostrar, como el ateo que dice que no existe, pero tampoco puede decir no puede demostrar algo, afirmar algo que no se puede demostrar sigue siendo una creencia. Ahora, razonar. Si tú me razonas por qué, según tu razonamiento, no existe Dios, yo te razonaré por qué, según mi razonamiento, bueno, Dios de las religiones, por supuesto que no existe, yo ya tengo eso, todo el rollo todo de cocos. Pero razonar por qué toda cosa con orden tiene una inteligencia detrás, nada tiene orden si no sería el caos. Esto tiene un orden, este cuadro, por eso, porque alguien lo ordenó, la pintura. Entonces, pues eso no es una creencia, ahí se podría hablar. Lo que pasa es que hay muchos ateos ahí que son creyentes. Ateos razonantes hay pocos. Que te pueden decir, bueno, tú sigues pensando eso, yo no veo indicios de que haya un Dios, yo veo indicios de que sí hay un Dios. Y ahí nos quedamos. No, Dios no existe. Vale, pues si ya entramos con que Dios no existe, estás igualito que el creyente. No, porque ahora es mi Dios o Cristo me ha salvado y Cristo por aquí, Cristo por allá. Y entonces ya estamos con la misma. Sí, fanáticos en los dos lados. Claro, cuando sacas los dos primeros mandamientos, que más que mandamientos son leyes de vida, es vida misma, no es creencia. ¿Qué es para ponerlos en una piedra a esta gente? Muy bien, tú me hablas de creencias. Yo no te voy a hablar de creencias. Te voy a hablar de estos dos mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti. O sea, quiero la vida encima de todo y a tu prójimo como tal, como te quieres a ti. Y ahora quiero que tú me digas a ver si esto es una creencia o es vida. Bueno, muy sencillo. Primero, ama a Dios sobre todas las cosas, pues si yo soy ateo, me sobra. Ama al prójimo como a ti mismo, por supuesto, porque eso es el ideal del humanismo, sin necesidad de que exista Dios. Un Dios. Entonces, es una cosa filantrópica, humanista, está muy bien, pero me sobra Dios, te diría el ateo. ¿Y aquí pinta Dios ahí? ¿Cómo me sobra Dios? No, para amar a mi prójimo y a mí mismo, yo puedo hacerlo sin necesidad de creer en Dios. Sí. ¿Cuál es? Y tienen razón. Sí, claro. Y no es lo que dicen. Ellos aman. Bueno, para mí, en general, los ateos se portan mucho mejor que los creyentes. Ellos aman al prójimo como a sí mismo. Pero no aman a qué creer. ¿Cómo? No aman al que cree, porque si están totalmente en contra, deben aceptar. Bueno, no, tú crees esto, yo creo lo otro. No confundamos. Una cosa es no respetar las ideas. Yo siempre he dicho que las ideas nunca son respetables. Yo no respeto las ideas de nadie. Yo respeto a la persona. Toda idea es rebatible. Ahí están los musulmanes, que si hablas contra Mahoma, te cortan el cuello. Entonces, a mí me da igual que tú digas que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, o que digas que Cristo por aquí, Cristo por allá. Porque tú tienes derecho a rebatirme y yo también a ti. Ahora, el respeto a la integridad de la persona. Tú eres un insulto, un hijo de tal, tú eres un tontorrón, no eres un idiota. No, eso no. Pero tus ideas, yo puedo rebatirlas siempre. Entonces, ellos, ¿por qué no pueden rebatir las ideas? Pero vamos a ver. A ver, a nadie le gusta que le roben, que lo exploten, que lo maltraten, claro, ni nada de esto. Esto no son ideas. Esto no son ideas. Son cosas lógicas. Es vida. Más que la lógica. Esto es vida. Es que si no era así, no es Dios. No es, no podemos coger la palabra de Dios y quitarla del medio. Ni convivencia humana. Ni convivencia humana. Llamémosle como le llamen. Pero el mero hecho de que a ti no te gusta ni que te roben, ni que te exploten, ni te maltraten, es vida, y esto no es creencia, y esto no se discute bajo ningún concepto, ni vamos a caer de que si tú tienes razón o el otro no tiene razón. Entonces, esto es lo que quiero decir, y estos son los dos mandamientos, es que no hay más. Pero seguramente, si me permitís que comente mi opinión, yo creo que el problema viene cuando vemos a Dios como algo ajeno a nosotros, como algo que no forma parte de nuestra vida cotidiana. Lo vemos como un personaje muy alejado de nosotros y no lo vemos como la vida misma, como el aire que inspiramos o como cada acto que hacemos o cada pensamiento que tenemos. Si lo considerásemos así, seguramente no tendríamos que discutir nada, porque entenderíamos que Dios lo tenemos que amar por encima de todas las cosas porque es lo que nos mantiene vivos. Pero el problema es que vemos a Dios como algo ajeno a nosotros. Entonces ya cada uno quiere llevárselo a su terreno, bueno, y ponerle un nombre y hacerse amigo de él. Entonces ya empezaron las luchas. Ahí está la cuestión. Si hay alguien nuevo, por aquí. Escuchad la voz de Madrid. La voz de Madrid. Radio Madrid. Suena radio esto. Sí. Venga, sin anuncio, pero. Venga. A ver si soy capaz de leerlo sin las gafas. No puede. Voy a intentarlo. Si veo que no, lo paso a otro. A ver, la Iglesia de Cristo y la humanidad. En otros mensajes ya hemos dicho que nuestro cristianismo lo tenemos de forma directa desde los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta nosotros de forma oral de padres laicos. Y ahora nos damos a conocer como Iglesia pobre, la única que existe en el mundo como verdadera Iglesia de Cristo. La organización religiosa que se autotitula Iglesia Católica nos arrebató nuestro cristianismo en Roma y se convirtió en la Iglesia rica y para los ricos. Pero Lutero, al separarse del catolicismo, organizó otra iglesia, el protestantismo, pero siguió siendo otra iglesia rica y para los ricos. Aquí no vamos a perder el tiempo en discutir si los papas del catolicismo tienen o no tienen razón con lo de ser sucesor del apóstol Pedro. Lo cierto es que en la primitiva iglesia cristiana no había jefes, papas, etc. Eran sencillamente obreros y obreras, o sea, gente pobre que formaba la pequeña sinagoga o iglesia que fundó Jesús de Nazaret el Cristo, que dijo: el Evangelio es predicado a los pobres. El reino de Dios es de los pobres. Nosotros los pobres no necesitamos argumentar con nadie, y mucho menos con el catolicismo, protestantismo, etc. O sea, la iglesia rica o de los ricos. Y nosotros, como única iglesia de Cristo, tenemos el derecho y el deber de aconsejar a las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, catolicismo, protestantismo, etc., que no hablen de Cristo mientras sean iglesia rica, y que se hagan un Dios, un líder, etc., a su medida, como gente rica. Y no se apoyen en sus andanzas capitalistas, políticas, religiosas, etc., en nuestro bendito rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. es insultante lo que se hace en la iglesia rica, además de apoyar guerras, etc. Unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose de Dios y del prójimo. Y el mandamiento de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y los sacerdotes se callan y se hacen cómplices de esta gran injusticia social. Y esto sucede en todas las llamadas religiones en el mundo. Pero aquí solamente nos referimos a las religiones que se autotitulan cristianas y se fundan en Cristo. Pero la cosa está muy clara. Nadie tiene derecho a llamarse cristiano sin seguir a Cristo. El cristianismo no es una creencia, es vivir en y con Cristo, con Dios. Esto es el verdadero evangelio que practicó y predicó Jesús de Nazaret, el Cristo. Y nosotros, los obreros, descendientes o no de los primeros cristianos, sencillamente por ser gente pobre, somos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y todo obrero y obrera, en cualquier lugar del mundo, puede ser lo mismo si sigue a Cristo y forma parte de la iglesia pobre de Cristo. Y para formar parte de la iglesia de Cristo no se necesitan estudios de seminario, etc., ya que es suficiente tener a Cristo en uno mismo, en la propia vida. Y esto está al alcance de todos. Ánimo, amigos, acudid a Cristo y estaréis en su iglesia pobre. Amén. Cayetano Martín Valls, mayo 2003. Gran mensaje se dice, y todo obrero y obrera en cualquier lugar del mundo puede ser lo mismo si sigue a Cristo y forma parte de la iglesia pobre de Cristo. Es lo mismo que lo que ha dicho ahora la amiga. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de Dios? O cuando se dice, por ejemplo, es que la vida es Cristo o Cristo es la vida. Mucha gente entiende que tienes que tener algo que no entienden, no saben qué es, que es Cristo, para vivir la verdadera vida. Claro, lo que no entienden es que, más o menos, pero no es exactamente así, sino que la verdadera vida, si la vives en armonía con la naturaleza, con la vida misma, con no hacer daño a nadie y tal, eso ya es Cristo, no es algo ajeno, que tienes que, como los protestantes, acepto a Cristo en mi corazón y si no, no, ¿cómo? No. Es la verdadera vida. Tú lo vives en armonía con todo, es Cristo. Dios es que no se puede separar de uno mismo, estamos inmersos en el universo, en la vida, en el aire, eso es Dios. Ahora, las ideas, por ejemplo, después, si no se aclaran muy mucho, confunden, ¿no? Porque aquí continuamente es la verdadera iglesia de Cristo. Pero, ¿cómo? ¿Que hay una secta que se llama iglesia pobre, que es la verdadera iglesia? O, por ejemplo, aquí. Puede ser lo mismo si sigue Cristo y forma parte de la iglesia pobre de Cristo. La idea sería, puede ser lo mismo si sigue a Cristo y de hecho ya forma parte de la iglesia de Cristo, porque si no parece como si fuera un condicionante de que y formas parte de un grupo, de una organización que se llama iglesia pobre, ¿me entiendes? No sé si me explico. Se trata de que cualquier obrero en cualquier parte del mundo que vive en armonía con sus semejantes ya está con nosotros, no necesita conocer a nadie, y eso nosotros nos damos en llamar iglesia pobre, ¿no? Pero no es que alguien necesite contactar con un grupo que se llame iglesia pobre, y porque si no, que esos son los verdaderos que viven en Mallorca, porque si no está en contacto con ellos no estás con los verdaderos, ¿me entiendes? Esto hay que matizarlo muy mucho. Yo creo que al final se entiende bastante bien, pero con esta frase que han leído, acudid a Cristo y estaréis en su iglesia. No, al principio no, pero después se aclara con los lo digo porque estos días con el foro este de internet de los ateos, está bien porque te hace usar la materia gris y hilar fino, ¿no? Porque la idea de la gente que venimos por aquí, sabemos que no es una idea sectaria, ¿no? Es un grupo de amigos que intentamos vivir cada uno su vida, cada cual en su casa, Dios en la de todos, sin que hay una palabra simbólica que es iglesia pobre. Pero claro, eso, como no hay, es atípico, y además esa palabra iglesia pobre, pues es difícil que una persona que está acostumbrada a qué, a religiones, entonces haz usar la materia gris cuando tienes pilar fino, saber explicar las cosas a la gente. La idea de Dios mismo. Esto es como matizar, por ejemplo, esta palabra, estas palabras que hemos dicho por aquí. El reino de Dios es de los pobres. Y yo me atrevería a decir, el reino de Dios es de los pobres que saben que el reino de Dios es de los pobres. Porque si no lo sabes, estamos igual. Caes en la trampa. De querer hacerte rico. Exactamente. Para tener parte del reino. ¿Por qué? ¿Cuántos indígenas o gente de tribus viven esta pobreza? Y a la mínima de canto les venden armas. Y venga, vamos a coger las armas para luchar. Y para conseguir esto. Y estaban viviendo el reino de Dios. ¿Pero qué pasa? No basta. Tienes que saber que lo que vives es que no hay más que esto. La sencillez. Y es tan difícil comprender la sencillez que se nos escapa la mayoría de las manos. Porque veníamos con esto. Y parece que no puede ser tan sencillo. Sí. Como que hay que revisarlo todo un poco. Lo que dices tú, ser bueno pero no tonto, ¿no? O sea, tener bondad pero astucia de saber que lo que estás viviendo es lo verdadero y no te ven, ya no te viene nadie y te vende la moto. Exactamente. Sí, toma, ponte esta vacuna, pero si aquí no tenemos esta enfermedad, son vosotros que venís aquí a transmitirnosla. Tú cómprate esto porque serás más feliz con esto. Bueno, no hay dinero, primero tienen que producir el dinero. Como ahora están haciendo en islas de Java, Sumatra y islas por ahí de Indonesia. Ahora todavía les están introduciendo el dinero para después ya poder empezar con todo lo demás. Y luego ya no te venden la moto. Hay gente que dice, no, tú puedes venir con lo que quieras, yo seguiré con mi vida sencilla. Eso es lo que, incluso nosotros que estamos aquí en este mundo civilizado que llaman primer mundo, tenemos que entender. Mi vida sencilla de trabajar, no meterme en rollos, no meterme en líos, que vosotros llamas una vida aburrida, una vida que nunca saldrás en los telediarios o nunca tendrás una calle a tu nombre. Todo esto es lo válido. Tú hazte famoso como el bus, o hazte famoso como toda esta gente, o asciende en la escala social, claro, pisoteando a los demás, porque una sociedad injusta, para ascender, es muy difícil, o yo no sé si es imposible, no tener que pisotear al de abajo. Y nada, entonces ya no te venden la moto. ¿Cómo? ¿Tú no quieres ascender en tu empresa? ¿Ascender? No, yo no me rebajo, porque si ascender es yo hacerme jefazo y tener que yo aplicar las normas que me dicta la directiva de la empresa a los de abajo, y yo decir, bueno, lo haré lo mejor posible, procuraré en aplicarla sin hacerle mucho daño. Ahora, por favor, si yo lo estoy viendo en mi empresa, y yo, como he dicho, está en el ejército, y yo sé lo que es estar en medio y decir, no, me portaré bien con los soldados, y la orden del teniente la aplicaré lo menos riguroso posible. Venga, hombre, no me hagas un cuento, déjate de rollo. Si tienes que estar con los de abajo, saber lo que están viviendo, porque tú lo vives, como lo más. Y desde ahí pedir justicia. Y precisamente los que se empapan de hablar cristianismo son todas las religiones organizadas, pero es muy curioso, porque hablan del cristianismo pero no lo viven. No lo viven y hablan de ello. Que en su día pues fue la carta, Cayetano, que le escribiste a San Sergio después, de esta que querían beatificar, que era San Sergio, Francinaina, Don Francinaina, ¿no? ¿Cómo fue esto? Costich. Sí. Que todo el pueblo hiciera lo mismo. Sí, que todo el pueblo hiciera lo mismo que esta mujer. En vez de ponerla en un altar. Incluidos los jefazos de la religión. No te respondieron, ¿no? Pero esto que hemos hablado ahora de saber valorar eso, es lo que tú hiciste, para mí es un ejemplo, lo que tú hiciste cuando te decían, con chaqueta y corbata, tú ya eres empresa. Ya no llevarás el uniforme de donde abajo. Tú dijiste, y tengo que robarle las horas que tenéis que pagar a esto. Entonces yo seré empresa y iré con chaqueta y corbata. Tú dijiste, no, adiós. Pues esos son los ejemplos. O el ejemplo de Tony, en el Corte Inglés. Esos son los ejemplos. Bueno, yo ya soy encargado. Ya eres encargado, ¿y ahora qué? Yo ya sé la hora que la respuesta la sé yo bien. vaya tan vencido. No se trata de no querer asumir responsabilidades o no saber que, joder, si tú vales para administrar o vales para gestionar, ¿por qué no asumir aquello? Sí, claro, por supuesto, ¿por qué no? Cuando sea una cosa justa. Pero para gestionar aquello al mismo tiempo me metéis por debajo de la alfombra que yo además tenga que cometer injusticias, ¿no? Para gestionar, sí, aquí me tenéis. Para cometer injusticias, no. Pero es imposible en una sociedad capitalista que no vaya unida una cosa con la otra. Gestiona y al mismo tiempo aplica estas normas. Vienen de la directiva de arriba. No, eso nada. Me quedo abajo. Y eso es cristianismo y eso es tener la vida actual. ¿Sabes cuál es tu lugar en el mundo? Cuatro cosas que muchas unas verdades por aquí y por allá, incluso te reconocen las que tú dices, como Tony, cuando dijo que los pobres eran los que evangelizaban, no eran objeto de evangelización. Pero al final te dicen sí, cogen su carpetita, su maletita y el señor teólogo se va. ¿Entiendes? Hablaba de que los indígenas en Sudamérica habían evangelizado a los que iban a evangelizar. Entonces, ¿qué haces tú con tu carpetita y tu maletita de teólogo? ¿Entiendes? Te dicen, hay gente que te dice, sí, tienes razón, muy bien, pero te dan razón como a los locos. Después yo me voy con mi rollo de lo que vimos el día que la compré. Y aparte la forma de hablar que tienen, porque creo que hace 500 años había un cristianismo de conquista, ¿no? Y que ahora era un cristianismo de reconciliación. Pero lo que entienden ellos por cristianismo. Me ha mandado a la deserción a todos los que sean auténticos cristianos, ni ha dicho a todos los cristianos que dejen de invertir en las fábricas de armamento o en las fábricas de petróleo, ¿no? Digo, y es, claro, eso es como un pulpo que siempre trata de estar en todos los sitios. Y digo, y claro, si resulta que este cristianismo está en los indígenas, no son ustedes que tienen que venir a darles el beneplácito a los indígenas. Son los pobres los que van a utilizar. Digo, porque aquí lo único que tienen que hacer los pobres es liberarse de los teólogos de la liberación. Bueno, al principio se entendió un poco, sí. Pero luego le hicieron otra parte de preguntas y luego... Tuvo que matar, ¿no? En ese sentido sí le doy una razón. Pero sí, luego lo curioso es esto, porque yo me pensaba que lo habían expulsado de la iglesia, pero solamente lo que habían hecho era darle orden de que no, diera clase. Y lo que es asqueroso es que, por ejemplo, ahora, bueno, es el todo, ¿no? Con la visita del Papa, que cobran de 5 a 30 euros por entrada para verlo, ¿no? Es decir, ya es un espectáculo de masa. Mucho más. No me imagino a Jesús de Nazaret en el Sermón del Monte